Había una vez, hace mucho tiempo, en un pueblo de Pakistán, un leñador que tenía un hijo llamado Abdul. Gracias, hijo. Toma un vaso de agua. Hijo, ojalá nunca tengas que ser leñador y que consigas un trabajo más bueno. Yo quiero que corten ese árbol y ese árbol. Es mucho trabajo, señor rey. ¿Y quién es ese pequeño? Es mi hijo. Es mi hijo. Ok. Le propongo una cosa. ¿Qué cosa? Que su hijo venga a jugar con mi hijo, porque mi hijo se aburre, porque está con todas chicas. Señor, sería un honor. Señor, un honor para mí. Muy bien, entonces, ven Abdul, vamos a mi reino. Hola, señor rey, vamos, hola. Hola, yo soy Abdul, ¿cómo te llamas tú? Hola, yo soy Juancito. Hola, juguemos. No me las palabras. 10 years later. 10 años después, el rey fue con el leñador y le preguntó si el joven Abdul se podía casar con una de sus princesas. Buenos días, leñador. Buenos días, señor. Yo quisiera saber, quisiera que me apruebe que su hijo se podría casar con una de las hermanas de su amigo. Sí, cualquier cosa por el rey, señor, sería un honor. Muy bien, entonces, que así sea. Estamos aquí reunidos para unir a esta pareja, marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Puede besar, no. Puede besar a la novia. Pasaron los años. El joven Abdul quería tener fama, que lo reconozcan. Entonces, un día fue a la casa del padre y le preguntó qué podía hacer para poder tener fama. Hola, señor. Hola, padre. Te quiero hacer una pregunta. ¿Yo cómo puedo hacer para conseguir mi fama y que la gente me conozca? A ver. Debes ir a una guerra y ganar muchas batallas. Y cuando vuelvas tendrás un montón de medallas de valor para que te reconozcan. Gracias, padre. Ya iré a prepararme. Y el joven Abdul partió a la batalla. Escucha. ¡No me matará! ¡Te voy a despegar! El joven Abdul ha ganado la batalla. Está listo para volver con todas sus medallas. Abdul llegó a un río, lo cruzó y como estaba muy cansado, se puso a dormir. Cuando estaba durmiendo, escuchó unos pasos y se despertó alarmado. ¿Quién se encuentra ahí? Diga quién se encuentra ahí porque le disparo. No dispares, soy solo un mago. A ver, vamos a charlar. Ok. ¿Qué quiere usted, señor mago? Quisiera hacerle una propuesta. ¿Cuál es su propuesta? Quiero su corazón a cambio de una bolsa de oro para su pueblo. Lo voy a pensar. Así llego con esa bolsa de oro. Sí, para su pueblo. ¿Y me va a doler? No, ni un poquito. Solo tiene que contar hasta 10. Sin corazón me voy a morir. No sentirás nada. Te sentirás igual. Y a cambio te daré un corazón de cristal. Está bien, lo haré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuando abrió los ojos, no sintió nada. Siguió durmiendo y el mago se perdió en la oscuridad. Al amanecer, estaba listo para volver al pueblo. llega al palacio, cuando su esposa, con amor, lo quiere ir a abrazar, con su hija, no siente nada. ¡Hola! Hace mucho tiempo que no te veo. ¡Papi! ¡Papi! ¡Hija! ¿Sabes quién soy? Sí, mi mujer. Ah. ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa! No, hija. Pero Abdul no la abrazaba porque no sentía ningún efecto. Después de unos días, vino el rey y le dijo que se tome un tiempo para pensar. Joven Abdul, si tú no quieres ni a mi mujer ni a la hija de mi mujer, tendrás que partir hasta que la quieras de nuevo. Así se fue a ver a su padre, que estaba muy enfermo. Hola padre, ¿qué tienes? Hola hijo, estoy enfermo. ¿Cómo volviste de la guerra? Me alegro. Un abusador para proponer al pueblo. ¿En serio? Qué bueno, bien por ti. Creo que me voy a morir. Y Abdul no sentía nada por el padre, ni por la mujer ni los hijos. Luego se tomó un tiempo. La mujer le dijo que si no volvía igual como era antes de la guerra, se tenía que despedir de ella y del palacio. Mira, ya no te reconozco. Creo que tienes que tomarte un tiempo, tienes que ir afuera. Y si no vuelves como el hombre que eras, esto se va a terminar. Y Abdul tomó camino rumbo hacia la cueva. Una vez llegada al río, formó una fogata y se durmió. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Quién se encuentra ahí? Soy yo otra vez. ¿Qué quieres? Ven aquí. ¿Vos de qué es? Perdón, en esta parte no se duerme, directamente fue a buscar el corazón. Señor, le quiero pedir si me le devuelvo el dinero, todo, pero quiero de vuelta mi corazón. A mí no me hace falta dinero, pero si usted quiere, puedo estar interesado en algo. ¿En qué puede ser, señor? En todas sus medallas. En todas sus medallas que tiene por ganar batallas. En su fama. Lo pensaré. Está bien. Por el corazón, ¿no? Ok. Iré a buscar el corazón a mi cueva. Los corazones. Listo. Aquí traje el frasco. ¿Qué tengo que hacer para que me lo pongas de vuelta? Cuenta hasta 10. Y tu corazón estará de vuelta. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el joven... Ah, gracias, señor. Y el joven Abdul no sintió nada. Dio un paso y abajo de su zapato estaba el corazón de cristal que le habían sacado, todo destrozado. Cuando llegó al reino, le dio un buen abrazo a su mujer y a su hija. Le hizo upa y vivieron felices. Y... ¡Papi! ¡Papi! ¡Hola, hija! ¡Querido! Hace mucho tiempo que no te vemos. Es que tuve un problema y ahora cambié. Y se fueron del reino a vivir a una casa en el bosque. A la casa del papá de Abdul. Y aprender el trabajo del leñador. ¡Hola, Abdul! Buenísimo. Moria Zumarra, la esposa de Abdul. Tomás La Muraglia, mago, rey y cura. Lucila Esquilachi, hija. Tomás Giver, Abdul. Federico Datelis, narrador y leñador. Y amigo. Y el papá de Abdul y amigo de Abdul.